porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de El tiempo que resta. En estos espacios donde recordamos las enseñanzas de Jesús en las Escrituras, con la luz de la revelación y los acontecimientos que suceden inesperadamente en la patria planetaria. Vamos a escuchar un audio que nos habla acerca de cómo la parte económica en el Perú está siendo manejada constantemente, provocando daños a los minoristas, a los menores, y cómo un pequeño porcentaje de estas grandes empresas, según lo que anuncia el top de las empresas en el Perú, de ellas, el 100 empresas están acaparando el 38% de todos los beneficios, y esto ha ocurrido el año 2017. Entonces, esto también es parte de un sistema desigual, porque beneficiar a los grandes y destruir a los demás es también corrupción, injusticia y explotación. Más información: según estudios, 100 empresas que operan en el Perú registran cerca del 40% de los ingresos facturados en el país durante el año 2017. Cifras que evidencian cómo el modelo ha enriquecido a un pequeño grupo y amplía la desigualdad. Jaime Herrera tiene detalles en el siguiente informe. De un lado de esta calle del distrito de Breña, en Lima, se instalaron dos grandes centros comerciales que en los dos últimos años crecieron exponencialmente. Del otro, se encuentra el antiguo Mercado Las Flores, con más de 120 puestos de ventas, cuyos encargados aseguran que sus ingresos se ven cada vez más reducidos. Vemos grandes empresas alrededor nuestro y la vemos crecer, y nosotros no sabemos cuándo. No podemos competir porque ellos son unos enormes capitalistas, nosotros somos pequeñitos para ellos, como una burbujita, y para el día nomás, para la comida trabajamos, no hay más. De acuerdo a un estudio de Perú Top Publication, de 10.000 empresas, solo 100 de ellas concentraron el 38% de sus ingresos el año 2017, lo que, según investigadores, evidencia un alto nivel de desigualdad. Mientras la concentración de la riqueza es cada vez más alta, la gran mayoría se mantiene entre la pobreza, el desempleo y la informalidad. La gran empresa genera un poco empleo formal y el modelo se sostiene sobre la base de que el Estado debe ser pequeño, mínimo. Entonces, para aquellos que no pueden estar involucrados en estos dos agentes, ¿qué opciones les queda? Estar en el mundo de la pequeña empresa, eventualmente el de la informalidad. Entonces, la informalidad convive con este modelo, se mantiene. El investigador Francisco Durán también refiere que más de la mitad de las 100 empresas que concentran la mayor riqueza son compañías transnacionales, lo que asegura es negativo para la soberanía del país. Quien decide hacia dónde se orienta la economía es básicamente el capital extranjero. ¿Dónde está tu capacidad nacional para decir a dónde vas, qué quieres hacer, cómo corriges los problemas existentes? Una situación que, a decir de Durán, precisa del cambio del modelo neoliberal, con una economía diversificada y donde la carga impositiva no esté orientada a los trabajadores independientes y pequeños negocios, sino a las grandes empresas que actualmente gozan de distintos beneficios y exoneraciones tributarias. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Somos Radio Cielo. Está escrito en los planos de Alfa y Omega, en los rollos: he aquí el divino principio de justicia e igualdad, que jamás podrá ser superado por ninguna justicia mundana. La justicia del mundo es justicia dentro de la misma injusticia, porque cada juez terrestre es injusto para consigo mismo. Los que deberían juzgar al mundo son los humildes. ¿No se enseñó que los humildes son los primeros? Ciertamente que lo sabéis, pero hacéis oídos sordos porque os dejasteis influenciar por la ilusión que os dejó el dinero. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Todas las medidas que salen desde las instituciones del sistema capitalista no lo hacen pensando en los humildes, en los trabajadores. Lo hacen pensando en los inversionistas, en los banqueros, en los exportadores. Lo hacen pensando en los grupos de poder económico. Los grupos de poder económico mencionados, que están acaparando la mayor tasa de ganancia de utilidades, en el año 2017 han registrado una ganancia inmensa, pero ¿lo comparten con los trabajadores, lo distribuyen? No. Cuando ellos establecen las leyes para que los trabajadores no participen en las utilidades, lo hacen siempre con la idea que el Estado debe beneficiarlos durante 20 años. Cumplidos los 20 años, deben prolongar los beneficios, las exoneraciones tributarias. Esto es un sistema de querer perpetuar beneficios sin fin. Pero todo esto tiene que ir terminando si es que se va generando organizaciones paralelas que vayan constituyendo una red fuerte de lo que es un nuevo Estado. Porque tal como están las cosas, no hay ninguna posibilidad o esperanza que se pueda beneficiar. Por ejemplo, el diario Gestión publica el canon minero de 2018 fue 70% superior al del año pasado. La transferencia de recursos generados por la minería hacia las regiones en el año 2018, por concepto de canon minero, ascendieron este año a solo 3.158 millones, monto que superó en 70% a los registrados en el 2017, que fue solo de 1.863 millones. Este resultado, dice el diario Gestión, es mejor que el registrado en los últimos 4 años y se debe a la recuperación de la producción minera del Perú y también por el alza del precio de los metales en el contexto internacional. El canon minero distribuido por el Ministerio de Economía y Finanzas corresponde al 50% del impuesto a la renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales en el ejercicio fiscal 2017. Estas transferencias son distribuidas a partir del mes de julio. A nivel de regiones, la que tuvo mayor monto transferido fue Ancash con 1.085 millones de soles. En segundo lugar se ubica Arequipa con 532 millones, seguido de La Libertad con una transferencia de 259 millones registrado en la región norteña. Asimismo, la región que reportó el crecimiento interanual más significativo fue Huánuco, con una variación del 242%. Estos montos son pequeñísimos en comparación con la cantidad de ganancias o utilidades que estas empresas mineras transfieren hacia su central en Canadá, Estados Unidos o el país de origen, porque estos montos de 3.158 millones es poquísimo en comparación a la cantidad de impuestos que la población genera. La población, por concepto de impuesto general a las ventas, asciende a más de 100.000 millones de soles. Estamos hablando acá de 3.158 millones en el año 2017. Es poquísimo con respecto a la cantidad de utilidades que tienen estas empresas. Esa es una de las formas injustas de cómo se distribuye los beneficios. Las corporaciones mineras gigantescas se llevan el 99% de utilidades. Ese 1%, ese 2% son las migajas que dejan al Estado. Y esas migajas la presentan como si fueran beneficios inmensos que da la inversión minera en el Perú. Son migajas, 1 o 2% de sus utilidades. No es nada. Un gobierno popular establecería una retribución mayoritaria para beneficio de las poblaciones. Porque, tal como se ha informado, Cajamarca, por ejemplo, es una de las zonas más pobres del Perú. Sin embargo, las empresas que saquean el oro se llevan beneficios cuantiosos. Y el canon minero para la región del norte es muy poco. Recordamos nosotros cómo en la gestión del nefasto gobierno aprista del 2006 en adelante, el aprista del Castillo hablaba de pasar el sombrero para que las mineras dejen un sencillo, porque no vaya a ser que se vayan a molestar si es que el Estado se pone firme y establece montos que compensen, que vayan de acuerdo a las necesidades de la población. Este es uno de los casos que informa el diario Gestión en su edición del 14 de julio de 2018. Y la economía tiene, según ellos, un aparente repunte por el alza del precio de los minerales. Y también ya ven que esta tendencia puede verse afectada por el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Siempre estos altibajos, estos sobresaltos, estos sustos y miedos de los inversionistas ya es conocido. El alza del costo de vida es un impuesto que paga la población a estos inversionistas. Ellos no se perjudican porque llevan siempre las leyes a su favor, los beneficios y todo. El sistema de vida de las leyes del oro ha establecido en forma obligada que la población tenga que costear sus deudas, sus riesgos, sus pérdidas, todo. Están en apuros, inmediatamente gestionan con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, préstamos para cubrir sus riesgos, sus pérdidas. Cualquier apuro en su mala gestión, ¿quién va a soportar las deudas? La población. Porque según lo que ellos entienden, es que no existe un Estado quebrado, porque los integrantes del Estado, con los impuestos, van a tener que generar siempre una base económica, un respaldo, para que ellos puedan seguir haciendo de las suyas. Cuando ellos se endeudan, ahora lo están haciendo hasta por 100 años. 100 años de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto es algo escandaloso, porque están esclavizando a futuro a generaciones enteras. Esto no puede ser sostenido, no puede aceptarse, porque los seres del futuro tienen todo el derecho a entablar justicia, a reclamar a aquellos que están dando estas leyes, estas normas, estas medidas, porque los seres del futuro, nuestros hijos, tienen derecho. Y lo que ahora se hace repercute en contra de ellos. ¿Quién habla por ellos? Nosotros tenemos que ahora hablar, porque en el Evangelio, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 18, está escrita esta advertencia. Dice el apóstol Pedro: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 18 al 22. Acá se encuentran todas las advertencias y sugerencias acerca de lo perjudicial que es, habiendo conocido la justicia, volver a la injusticia. Habiendo conocido que hay formas mejores de gestionar, de vivir la libertad, volver al libertinaje, al escándalo, que habiendo escapado de la contaminación y corrupción del mundo, volver como la puerca lavada a revolcarse en el fango. Esto es el círculo vicioso, es el retorno a lo que es cómodo y placentero, la corrupción. Siempre esos caminos son más fáciles por la comodidad que tienen. En cambio, los caminos de la disciplina, el trabajo, la justicia, las coordinaciones, son más difíciles. Demanda más esfuerzo el mantener una coordinación, una unidad de principios, de criterios y de propuestas, porque hay que vencer muchas comodidades y muchos beneficios y ponernos al llano. ¿Lo vamos a hacer cambiando de costumbres? Sí, esa es la recomendación de las Escrituras y de la revelación. Solo cambiando de costumbres, de hábitos, de pensamiento, podemos hacer cosas nuevas, proyectos nuevos, instituciones nuevas, todo nuevo, porque llega un punto donde no se puede, sobre la base establecida, construir. Esa es una enseñanza de las Escrituras. No se puede construir sobre un fundamento ya hecho, porque tiene leyes, normas que son obsoletos, que están ya fuera del tiempo, fuera de lo que esta etapa requiere. Esta etapa requiere que haya decisiones claras, abiertas, públicas, que la gestión no sea oculta, que haya rendición de cuentas, que haya transparencia, que se haga todo a la luz del mundo, a la luz de los soles. El tiempo de la oscuridad, el tiempo donde no se conoce, está llegando a su fin, porque es el tiempo de la comunicación, de la información, es el tiempo de conocer los datos. Lo que antes se hacía en secreto, ahora se conoce, se seguirá conociendo. Los informes dados por los periodistas que han recibido estos audios comunican que en estos días seguirán dando más informes de audios, conociendo diálogos, conociendo cómo en lo oculto se hacen las cosas. No olvidar lo que dicen las Escrituras: solo Satanás se oculta. Se oculta porque esconde cosas que la opinión pública, si las conociera, las condenaría rápidamente. Por eso se hace en forma oculta las cosas, para encubrir. Así que estos días seguirán los destapes de los audios y las renuncias de los implicados seguirá también una tras otra. La doctrina Alfa y Omega dice: el divino creador en el juicio final utiliza las mismas leyes de los seres humanos para hacer su justicia. Y el que haya algo de justicia en la renuncia de ministros, de magistrados, de jueces, de congresistas. Bueno, estos no van a renunciar porque tienen un blindaje completo. Pero ya les llegará el momento. Porque la justicia tarda, pero llega. La justicia tarda, pero llega. Se cumple. Tarde o temprano, se cumple. Esta es la enseñanza de las Escrituras, de poder pasar las pruebas de la vida con toda la inteligencia del caso, pero la justicia se cumple. Y la justicia del Cordero de Dios, en forma de doctrina, de libros, ya está al alcance. Nosotros podemos leerla y la vamos compartiendo de acuerdo a lo que surge, los acontecimientos que surgen, sorpresivos, inesperados, pero tienen su justicia, tienen su causa, tienen su ley. Y esta es la ley de la Escritura de Alfa y Omega, que puede ser visitada en la página web www.alfayomega.com. Allí está el libro Lo que vendrá, con el juicio intelectual de Dios para esta generación. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego vamos a continuar. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.